El licenciado Benetti dice que desde siempre el ser humano ha buscado la sabiduría del vivir a través de un estado de armonía interior que lleva a un estado de paz, serenidad y felicidad. Las filosofías y las religiones han contribuido a ello, especialmente en Oriente, generando diversas técnicas o aprendizajes para un mejor modo de vivir. Hoy en nuestra cultura occidental existe una importante corriente de espiritualidad o vida interior que armoniza lo mejor de la sabiduría con los adelantos de la ciencia, en especial la psicología y la bioneurología. En efecto, si desde siempre se practicaron diversas técnicas de relajación y meditación, que eso nosotros ya lo vemos en el catolicismo inicial, para lograr una mayor armonía interior, hoy la bioneurología nos da los fundamentos y el porqué esas antiquísimas técnicas que ya practicaban los monjes católicos de Egipto logran increíbles efectos. Quien lo explica con gran claridad y erudición es el doctor Mario Alonso Puig, médico y conferenciante de Madrid, quien, sintetizando muchos estudios de grandes bioneurólogos, expresa: hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones, está tremendamente influida por el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Dice Alonso Puig: puedo atestiguar que una persona ilusionada, comprometida y que confía en sí misma puede ir mucho más allá de lo que cabría esperar por su trayectoria. La psiconeuroinmunobiología es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad, y ha sido demostrado de forma sostenible, de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. El estrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo. Y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesitadas para tomar decisiones adecuadas. Un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la respiración abdominal, que tiene por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la serotonina, hormona del equilibrio emocional, y la endorfina, hormona de la felicidad, y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los hemisferios. Sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando